La 2001. El sol no brilla más como ayer, ya se ha alejado de mí, tus manos son ya tan frías, siento que esto se acerca a su fin, mi corazón no lo entiende, cómo cambiaste tan pronto todo, nunca pensé que así te olvidaras en mí. Seguimos igual, aunque sé que yo soy fácil de olvidar para ti, ya lo sé. Nunca pensé que así te olvidaras de mí. Y a veces quiero gritar que si no puedo seguir. ¿Cómo me dejas así? Con todo lo que yo te di, hasta respirar me duele. Si estás ausente, sin ti no puedo. Sim!